más nada para decir. Solo existe la barbarie. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Fábrica de Música es la selección de los mejores trabajos registrados en Estudio Urbano, con la producción de las bandas y los estudiantes. Y ahora escuchamos a Atropello Carregal. Somos los que rajan la tierra, buscando los premios de la red. Los que sueñan con irse a la mierda, los que llorarán por volver. Somos los que hacen 10.000 colas, los de los puestos de internet, los que agendan las fantasías locas, los que te atienden en el flyer. Somos esos simpáticos míos que solías ver crecer. De la escuela al nuevo trío, ducha, suta y restaurante alguna vez. Odiamos y algo intuimos. Sabemos un poquito de todo que nos sirve para el sueldo que perseguimos. Somos esos simpáticos míos que solías ver crecer. De la escuela al nuevo trío, ducha, suta y restaurante alguna vez. Música gratuita en libre descarga. Thank you. Las ventas de discos caen en todas partes del mundo. En el año 2000, el mercado movía en España más de 600 millones de euros. En el 2010, se gastaron apenas 225. Es decir, en 10 años, las ventas cayeron un 64%. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Para informarte sobre los proyectos de estudio urbano para bandas nuevas, podés visitar nuestra web en www.libredescarga.com.ar. www.libredescarga.com.ar. Bárbara Varale nos regala NN. Te fuiste y no llegaste, pensaste que era tarde. No hay horas, hay destinos, son momentos, son caminos que tenemos que cruzar. Sabes que lo mejor lo voy a dar. Abro los brazos y soy parte del viento. Así volando yo sigo y me autoaliento. Pienso y no existo, existo si no pienso. Voy tapando los pozos que me faltan. Puede ser que todo lo que vos querés ser. Abro los brazos y soy parte del viento. Así volando yo sigo y me autoaliento. Pienso y no existo, existo si no pienso. Voy tapando los pozos. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Julián y su rap camarero. ¡Ey! ¡Primero saluda! No me vengas a pedir que te vaya a ayudar sin antes saludarme. Primero salúdame, porque en mi cabeza hay muchas cosas. Aunque vos seas un salame, si me pongo mal o si yo estaba mal. Cuidadito si te empiezo a mirar con ganas de matar. En tu cuello visualizo un puñal, una soga, un alambre o algo para apretar. Y que te inflas como un globo para poderte explotar con un zarpazo de mi garra que en un costado saldrá y te derribará. Con tu culo operado el suelo besarás. Maleducado yo, ¡ja! No me va a importar a la hora de explotar la bomba que puso en tu hogar. Y si te cae mal, si te vas a irritar, en este libro de quejas te podés descargar. Pero antes me las vas a tener que pagar. Camarero soy y le voy a servir un pedazo de su esposo que lo acabo de hervir. Y si le falta sal, no se queje conmigo. Después de todo usted eligió a su propio marido. Camarero soy y le voy a servir un pedazo de su esposo que lo acabo de hervir. Y si le falta sal, no se queje conmigo. Después de todo usted eligió a su propio marido. Te voy a patear en el paladar, ya cansado sé que exploto de tanto acumular. No lo puedo evitar, pero bueno, son importa o no va a importar. Cuando corte tu pescuezo de manera horizontal y la sangre de tu cuerpo empieza a brotar, todo rojo y desangrado te veo pataleando. Qué lástima que no me da lástima, si no ya te iría matando. Pero bueno, soy de así, yo tampoco lo elegí. Vos solito estás pidiendo que te haga sufrir. Mujer, mira sentada, calmada, como corto tu respiración. respiración con la almohada y no hace nada de nada, no, y no hace nada de nada. Tu mujer mira sentada, calmada, como corto tu respiración con la almohada y no hace nada de nada, no, y no hace nada de nada. Camarero soy y le voy a servir un pedazo de su pozo que lo acabo de hervir, y si me falta sal, voy a tener. Hola, soy Juan, ¿qué tal? Libre descarga. Y acá en Libre Descarga llegan nuestros amigos de Vaqueros Paganos, que también participaron en este disco La Fábrica de Música, con el tema La Fe. Llegamos al final de este recorrido por el volumen 3 de Fábrica de Música, el disco editado por Estudio Urbano. Nos despedimos con El Hombre Bomba de Cabeza Flotante. El Hombre Bomba que estalló, hoy nadie sabe qué pasó, no hablar. dejaron. El viento atrás de la explosión se llevó todo y no dejó ninguna pista. Y nadie sabe. Hasta el fin, a los balcones de las terrazas de tu mansión. Y ella fue juntando los pedazos que encontró de algún rompecabezas. Se escapó. Quise respirar y todo estaba en su lugar. Ella no me dejó salir y tuve que escapar y no volver. Y ella fue juntando los pedazos que encontró de algún rompecabezas. Se escapó. Y recuerden, los piratas están en los barcos. Chau, hasta la próxima. Libre Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre Descarga.